Pues estamos en la luna tequileando con el Cha. Salud. Que ustedes me han pedido salud, Cha, por favor. Vamos a estar este próximo jueves. Si sale la entrevista, si no nos echamos suficientes de estos. Vamos a hablar de fobia, vamos a hablar de moderato, vamos a hablar de Gran Sur, vamos a hablar de todo un poco. De odontología. De diseño, un tema apasionante. Exacto, de gusanos. Vamos a hablar un poco de gusanos también. Muy interesante lo de los gusanos. No se lo pierdan. Este jueves, el Cha en la luna con Jesús Guzmán. Salud. Salud. ¿Fondo? Fondo, órale. Así de va. De arriba al centro y para adentro.